Recibamos saludos fraternales de estar reunidos en grupo el 9 de julio del 2016. Para estar reunido con los maestros en aniversario de una fecha de independencia, de constitución de la nación, hace 200 años. En el 18 la biblioteca va a cumplir 100 años y nosotros no decimos cuánto vamos a leer la llama, vamos a leer, ¿de dónde arrancás? Veintitrés. Maestro Saint Germain, tú eres el maestro de la victoriosa llama violeta. Tú eres la luz de Escorpio que nos guía hacia la dorada luz de Sagitario. Tú nos abres la puerta de la oscuridad a la luz, de la ensoñación al despertar, de la ilusión a la realidad. Tú eres el ángel guardián que resguarda las puertas del templo divino. Guíanos, guíanos, guíanos. La oscuridad es muerte. La llama violeta es el nacimiento después de la muerte, el segundo nacimiento. Condúcenos, oh llama violeta, a través de la muerte al nacimiento, el nacimiento a la luz. Sufrimos el nacimiento de la oscuridad, lo sufrimos aún ahora. Nacer a la luz a través de la muerte, a través de morir conscientemente, lo buscamos. Buscamos la trascendencia, buscamos la liberación de la muerte y el nacimiento. 25. Oh, indomable llama violeta, eres muerte para la muerte, eres el libertador que desatas el nudo del mundo denso. Eres el uno que libera a la humanidad de la escoria de lo denso. Tú nos dejas volar hacia lo sutil. Volamos, nos dejamos caer en la escoria. Tú nos dejas salir de lo denso. Te buscamos a ti. Volamos. 26. Se nos ha dicho que de la muerte a la inmortalidad la humanidad necesita pasar. La humanidad encuentra la muerte una y otra vez. La humanidad muere y nace una y otra vez. No ve la puerta. No ve la puerta violeta. La puerta violeta permanece escondida. Si viví, dice, la síntesis permite la visión. Concédenos la visión, por favor. La vista no es la visión. Nos damos cuenta. 27. No vemos la verdad. Decimos que lo que vemos es la verdad, la única verdad. Decimos que lo que no vemos no es verdad. Pero en nuestra vista no hay sabiduría ni visión. Quizás lo que vemos y lo que no vemos juntos son la verdad, la síntesis. Oh llama violeta de suave naturaleza, guíanos hacia esa naturaleza de síntesis, en donde todo es uno y uno es todo. Oraciones. Concluyo en la observación de que de alguna manera estamos trabajando estas invocaciones y bueno, es un tema muy interesante porque a través de la naturaleza podemos observar con los interludios de la naturaleza, si nos podemos detener nosotros también, hacer un interludio y ver el amanecer, el mediodía, el crepúsculo, ahí nos va a dar, no, vamos a ver una nota tenue de color violeta, que no lo tenemos muy presente, pero es, digamos, el color del séptimo rayo. Y después en trabajar los interludios, que por lo menos son siete en nosotros. El interludio del pensamiento, es decir, ver ponernos en esa posición donde el pensamiento se origina, donde es pensamiento creativo, pues el pensamiento masivo es la atmósfera que nos rodea, la objetiva, después la acción, después la inhalación, la exhalación, el equilibrio. Así son siete interludios de cada una de las acciones de los centros. Bueno, tengamos esta observación, la lectura de hoy la anoté como una lectura, digamos, fuerte, con ritmo, con trabajo. Y me pareció que realmente está a la altura de nosotros y que la continuemos, porque en cada una de esas es donde podemos establecer esa puerta para entrar al templo, ¿no? Es decir, salir de la objetividad, tener una reunión en nosotros mismos de lo que es la palabra y el significado. Eso nos va a entonar como para poder escuchar internamente la voz del silencio, los maestros, el maestro nuestro, y entrar en el trabajo interno y llegar hasta el punto donde después, con intervalos en cada uno de los centros, llegamos hasta instalarnos donde está el cuerpo pituitario, y ahí es donde tenemos que hacer el trabajo de construir el antacarana y esperar. La paciencia en todo este trabajo es sumamente importante, porque también tenemos que desarrollar la paciencia en otro plano donde podemos ver el interludio. Es decir, tenemos que tener paciencia de cuando surge una acción y dónde está orientada la acción. Es decir, tenemos que tener los tiempos para ver si estamos realmente orientados al este para hacer una acción con un pensamiento, en la inhalación, en la exhalación. Y tenemos varias prácticas para hacer, que es bueno que la recordemos. Entonces, esta lectura de las invocaciones es justamente para hacernos recordar. El maestro Kumar sacó este libro en conmemoración de los 333 años de que el rayo haya entrado en actividad y le surgió poéticamente estas invocaciones con una, es decir, con un trasfondo de sexto rayo y una aplicación de séptimo rayo. Es realmente para nosotros que lo seguimos a él para entender la clave de su maestría, es muy bueno que lo podamos estar leyendo y practicando. Y como que después la vamos a ir recordando, porque la vamos a ir recordando, porque tiene mucho de sexto y tiene mucho de séptimo como para liberarnos y para ver y para sentir al maestro Rakoczy, Saint Germain, el maestro del séptimo rayo, que está ahí atrás, iluminado. Bueno, hoy vamos a leer capítulo 3, los tres departamentos de la jerarquía. ¿Dónde está? La jerarquía solar, el logo solar, y la trinidad solar o los logos. Uno, el Padre, que es voluntad; dos, el Hijo, amor, sabiduría; tres, el Espíritu Santo, inteligencia activa. Después de esto, es un cuadro, digamos, jerárquico, un cuadro, un organigrama, vienen los siete rayos: tres rayos de aspecto, cuatro rayos de atributo. El uno, que es voluntad o poder; dos, amor, sabiduría; tres, inteligencia activa. Son los rayos de aspecto. Y cuatro de atributo, que es el cuarto, armonía o belleza; quinto, conocimiento concreto; sexto, devoción o idealismo; y séptimo, magia ceremonial. Luego está la jerarquía planetaria. Sanat Kumara, el señor del mundo, el anciano de los días, el iniciador uno. Los tres Kumaras, los Budas de actividad, uno, dos, tres, reflejan reflejos de los tres rayos mayores y cuatro menores. Luego los tres guías departamentales, uno, el aspecto voluntad; dos, el aspecto amor, sabiduría; tres, el aspecto inteligencia. Sobre el aspecto voluntad está A, el Manu; B, el maestro Júpiter; C, el maestro M, el maestro Mori. D, el aspecto amor, sabiduría, está el Bodhisattva, el Cristo, el instructor del mundo. B, un maestro europeo; C, el maestro Kutumi; D, el maestro Yanku. En el aspecto inteligencia, tercer aspecto, está el Mahachohan, el señor de la civilización; C, el maestro veneciano; 4, el maestro Serapis; 5, el maestro Hilarión; 6, el maestro Jesús; 7, el maestro R. Rakoczy. Luego, 4 grados de iniciados; debajo, varios grados de discípulos; en otra franja, personas que se hallan en el sendero de probación; y en la base, digamos, jerárquica pirámide, humanidad común de cualquier grado. El trabajo del Mahachohan. A las órdenes del Manu trabajan los regentes de las distintas divisiones del mundo, como por ejemplo el maestro Júpiter, regente de la India, el más antiguo de los que trabajan ahora para la humanidad en cuerpo físico, y el maestro Rakoczy, que es el regente de Europa y América. Debe recordarse que aunque el maestro Rakoczy, por ejemplo, pertenece al séptimo rayo y está sujeto al departamento de energía del Mahachohan, sin embargo, en el trabajo jerárquico puede desempeñar y desempeña temporariamente el cargo bajo el Manu. Estos regentes, aunque desconocidos, tienen en sus manos la rienda del gobierno de los continentes y las naciones, guiando así, aunque en forma desconocida, sus destinos, inspirando a estadistas y gobernantes. Vierten energía mental en los grupos gobernantes, logrando los resultados deseados cuando encuentran colaboración e intuición receptiva entre los pensadores. Debido a que este es 1.49, que es Iniciación Humana y Solar, el libro 49 la paz. Otra cita. Debido a que el séptimo rayo de organización y trabajo ceremonial alcanzó su punto culminante de manifestación, el trabajo del maestro de ese rayo consiste en sintetizar en el plano físico todas las partes del plan. El maestro Rakoff toma del plan general tal como está delineado en la cámara interna del concilio y trata de llevarlo a cabo lo más aproximadamente posible. Podría decirse que actúa como director general para llevar a cabo los planes del Concilio Ejecutivo de Cristo. 13.4.21 es esterilización de la jerarquía. Otra cita. Aquí también hay un significado secreto que se refiere a los siete rayos cuando se expresan en el reino humano. El conocimiento de este secreto permite al maestro controlar las epidemias y enfermedades ampliamente propagadas, pero esto ahora no les concierne. Incidentalmente, la relativa liberación de las plagas y epidemias que comúnmente siguen a la guerra se ha debido parcialmente al empleo por la jerarquía de este séptuple conocimiento, además del conocimiento científico de la humanidad. A este respecto, y lo menciono simplemente por el interés que tiene, existen dos autoridades jerárquicas, el Mahachohan y su representante, el cual pertenece al séptimo rayo, poseedoras hoy de todo el secreto, siendo ayudadas por otros cinco maestros en la aplicación del conocimiento adquirido. Los cinco maestros trabajan principalmente con la evolución dévica y en este caso particular con los devas curadores, que como saben están vinculados a la forma. Esto es 17.4.38, que es la curación esotérica. Otra cita. El maestro Rakoff se ocupa especialmente del futuro desarrollo de los asuntos raciales de Europa y del desarrollo mental en América y Australia. Es húngaro, tiene su hogar en los Cárpatos, habiendo sido en un momento dado una figura muy conocida en la corte húngara. Se puede encontrar referencias en antiguos libros de historia. Fue particularmente conocido como el Conde de Saint-Germain, anteriormente como Roger Bacon y después como Francis Bacon. Es interesante observar que a medida que el maestro Rakoff se hace cargo de los asuntos de Europa, en los planos internos el nombre de Francis Bacon se hace más público en la controversia Bacon-Jasperiana. Es más bien bajo y delgado, con barba negra y puntiaguda y cabello lacio y negro. No acepta tantos discípulos como los maestros ya mencionados. En la actualidad dirige la mayoría de los discípulos de Tercer Rayo de Occidente, juntamente con el maestro Hilarión. Pertenece al séptimo rayo de magia u orden ceremonial y actúa principalmente por medio del ritual y el ceremonial esotérico. Tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos del ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. En la logia se lo llama generalmente el conde, y en América y Europa actúa prácticamente como director general en la realización de los planes del Consejo Ejecutivo de la logia. Algunos maestros forman un grupo interno alrededor de los tres grandes señores y se reúnen en concilio con mucha frecuencia. El maestro P. trabaja bajo la dirección del maestro Rakowski en Norteamérica. Tuvo mucho que ver esotéricamente con las ciencias mentales, como la ciencia cristiana y el nuevo pensamiento. constituyendo ambas un esfuerzo de la logia en el afán de enseñar a los hombres la realidad de lo invisible y el poder creador de la mente. Por ser la nuestra, la quinta subraza de la quinta raza raíz, es muy grande la presión del trabajo en los cinco rayos de la mente, controlados por el Mahachokra. Dado que los maestros soportan una carga muy pesada, gran parte de su trabajo de enseñar a los discípulos ha sido delegado a iniciados y discípulos avanzados, y algunos de los maestros de los rayos primero y segundo se han hecho cargo temporariamente de los aspirantes en el departamento del Mahachokra. Es 1.58.60, uno era Iniciación Humana y Solar. Otra cita. Otros dos maestros están especialmente relacionados con el séptimo rayo ceremonial, y su trabajo particular es supervisar el desarrollo de ciertas actividades dentro de los próximos 15 años bajo la dirección del maestro Rakowski. Puede asegurarse definitivamente que antes de la venida de Cristo se hará lo necesario para que esté al frente de las grandes organizaciones un maestro o un iniciado que haya recibido la tercera iniciación. Maestros e iniciados estarán al frente de ciertos grandes grupos ocultistas de francmasones del mundo y de diversos sectores de la Iglesia, en muchas de las grandes naciones. Este trabajo de los maestros se está realizando ya, esto es 1930-1940, es decir, era para fines del siglo pasado, los 15 años. En todas partes, ellos reúnen a quienes de una u otra manera demuestran la tendencia a responder a las altas vibraciones, tratando de forzarlas y adaptarse a ellas, a fin de ser útiles en el momento de la venida de Cristo. Grande es el día de la oportunidad cuando llegue ese momento, porque debido a la enorme fuerza vibratoria que entonces presionará sobre los hijos de los hombres, quienes realizan ahora el trabajo necesario, podrán dar un gran paso hacia adelante y franquear el portal de la iniciación. Uno, que es Iniciación Humana y Solar, 60. Otra cita. En los niveles átmicos de la voluntad espiritual, tenemos los Arham de los maestros que interpretan la voluntad de Zambala, a quienes se les ha encomendado la tarea de transmitir el propósito y organizar los planes para cumplir dicho propósito. Análogamente a como sucede en los niveles manásicos, la totalidad de los Arham son presididos por el maestro Erde, el señor de la civilización. Así también en los niveles búdicos, los Arham son supervisados por el maestro Kutumi, ayudado por mí, maestro Yankul, y tres discípulos iniciados avanzados. El objetivo consiste en desarrollar la percepción grupal y la comprensión amorosa a fin de que las formas preparadas y condicionadas bajo la supervisión del maestro R puedan ser sensibilizadas y cada vez más consciente de la realidad mediante el desarrollo de un mecanismo interno de luz que a su vez condicionará y desarrollará el mecanismo externo de contacto. Los rayos y las iniciaciones. Y digamos, en el mundo objetivo vemos como el trabajo, las acciones de trabajo y demás, las vemos aún así con dedicación, es decir, que la tomemos como una dedicación full time, se corta, ¿no? El fluir es un poco como el agua, que se corta, ¿no? Se produce. Pero en los planes subjetivos, cuando leemos esto, vemos que es un fluir continuo, digamos. Es decir, la práctica es una práctica continua. Como que es una práctica que, desde el punto de vista objetivo, nosotros vemos, es decir, analizamos como que se corta, se vuelve a tomar, como que hay descanso, como que hay de vuelta actividad, como hay, pero en el plano subjetivo es continuo, es como un fluir de aceite, es decir, no se corta. Y como fluir de aceite tampoco vemos que pueda tener desgaste ni interrupción. Y el plan está trazado, él recibe las órdenes del maestro Raskowski, recibe las órdenes del consejo. Y el plan está trazado, él lo único que tiene que hacer es cumplirlo. Pero el plan se va a realizar. Claro. O sea, se encuentran las fuerzas grupales y la personalidad. Pero el plan se va a cumplir, no cabe ninguna duda. El problema lo tenemos nosotros, que estamos limitados en tiempo por nuestra personalidad, pero esto se viene realizando. Y no, en absoluto no se va a morir. Parece que yo creo que no se va a morir, así que la vida continúa. Esto, bueno, pasa es la impermanencia. El tren pasa y vos ves pasar los vagones y decís, estoy en la estación, ¿qué hago? Te enganchás de un vagón, llegás a la habitación y se hubiera tomado un refresco, bajá. Pero si el tren sigue andando. El tren sigue andando. Vos querés elegir primera clase, turista, pero el tren anda. Y cuando vos ves la política y lees el diario, no un libro esotérico, lees un diario, ves el plan. Lo ves el plan. El libro de historia, todo, es decir, la historia de la humanidad, del planeta. En los últimos 50 años, la conciencia de la masa ha desarrollado la facultad esotérica increíble. Nosotros estamos en grupos de 100, 150, 200 personas. Tenemos maestro Guzmán, Oliver, tenemos todos los libros de HPV. Entonces, parece que estuviéramos en una cápsula y no nos damos cuenta que ahí afuera hay mucha gente, mucha gente, que esotéricamente ve la vida y que nunca escuché hablar del trabajo. Y toma las cosas de forma esotérica. Y en los últimos 50 años ha desarrollado esa facultad. Porque vos te pones a conversar y parece que le vas a contar algo novedoso y ya lo tiene incorporado. Y vos venís remando hace un montón de tiempo. Pero bueno, esto corres un riesgo. Cuando vos integrás un grupo de tanto tiempo y es un grupo, ya te vuelvo a repetir, de 100, 200 personas, corres el riesgo de aislarte de una humanidad que también está desarrollándose. Y que está atenta a todo esto. Los dogmas son peligrosos. Sí, es un desarrollo de la energía. Con esto, viste, por acá, hay una parte que leí, por eso hice ese comentario, donde no sé por acá decía. El trabajo de Mahachohan, y estaba diciendo, estos regentes, aún desconocidos, tienen en sus manos las riendas del gobierno de los continentes y las naciones, guiando así, aunque en forma desconocida, sus destinos, inspirando a estadistas y gobernantes, vierten energía mental en los grupos gobernantes, logrando los resultados deseados, cuando encuentren colaboración e intuición receptiva entre los pensadores. Es decir, ellos pueden estar haciendo una actividad de invocación y evocación a los gobernantes. Y también hay para que la forma aparezca siempre hay una triangulación. Si no hay un triángulo, la forma no aparece. La forma de ayuda, la forma de establecer un contacto, la forma de iluminación. Es decir, que los pensadores están en todos los rangos de lo que es la parte humana. Y me refería a una práctica constante, porque esa práctica constante es la que libera el fluir de la luz. Porque tener un claro pensar en estos temas no significa que estemos leyendo estos libros. Tener el claro pensar de que la energía una se manifieste es un trabajo de disciplina, de investigación y de unión que cada uno tiene que realizar, porque la energía está fluyendo frescamente y nosotros tenemos que producir, tenemos que tener contacto con la frescura de la energía, y tener contacto con la frescura de la energía es sacarnos todos los velos de interrupción, sacarnos todos los velos de interrupción de puntos de vista, de gustos, de discriminaciones, de prejuicios que fuimos trabajando. La personalidad tiene que estar a la altura de poder tocar de alguna manera la energía fresca, pero esa posibilidad de tocar una energía fresca que venga es también estar a la altura de sentirse invadida o, digamos, infundida por la luz de su alma. Y ese es todo un trabajo, que es un trabajo permanente, continuo, y donde tiene que, para sentir la frescura del alma, tiene que reconocer que hay portadores de la verdad, del ritmo, del color, que son los maestros, y que todos tenemos y hemos tenido en la vida el padre biológico, el abuelo, siempre en nuestro alrededor tenemos a alguien que nos lleve a ver esa verdad que él portaba y ese ritmo y a estar en contacto, porque si no tenemos eso presente es muy difícil que podamos ver una energía nueva, la frescura de una energía nueva, y menos ver la energía que nos está haciendo presente acá en cuerpo y con toda la posibilidad de iluminarnos, que es la del alma y de nuestro maestro. Entonces eso es una práctica continua, es una práctica que no tiene interrupción, y en la medida en que la establezcamos como disciplina y la investiguemos, nos vamos haciendo eternos en poder tener acercamiento a esta energía y a estos planes superiores. Que los planes, ¿qué podemos hablar de un plan de evolución si a gatas podemos describir un plan nuestro de este año como para sacarnos un velo que podamos tener acercamiento a una energía? No, de una semana. Sí, bueno. Déjame que seamos generosos, porque tampoco podemos cortar la inspiración. Porque la inspiración es como que nos transforma los átomos. A ver, o las secuencias celulares de nuestra acción. La inspiración es como que corta, es decir, la inspiración es como que eleva a esas conductas de átomos que tenemos, que son indolentes, para establecer un nuevo ritmo. El séptimo rayo es ritmo. Es ritmo, y ritmo grupal, y magia. Y la magia la vamos a hacer cuando vemos que cambiamos el ritmo y que en una acción que estamos desarrollando estamos teniendo la observancia de los cinco elementos, de las cinco posiciones, del este, el oeste, el este, y los vamos a respetar. Entonces, estamos viendo que en esa orientación y en esa aplicación de la acción, la energía, una energía fresca, podemos tener contacto. Y la energía fresca del alma, que es totalmente lo más sutil y lo más cercano a que pueda experimentar esa energía. La iniciación. El tema de la iniciación se está generalizando cada vez más entre el público. No pasarán muchos siglos sin que se restauren los antiguos misterios y la Iglesia posee un grupo interno. En la Iglesia del futuro, cuyo núcleo interno se está formando, la primera iniciación será exotérica. Vale decir que la primera iniciación constituirá, antes de mucho tiempo, la ceremonia más sagrada de la Iglesia y será celebrada en forma exotérica. Exotérica, por ser uno de los misterios revelados en determinados periodos, y a ella asistirán quienes estén implicados. También ocupará un lugar similar en el ritual de los masones. En esta ceremonia, quienes estén preparados para la primera iniciación serán admitidos públicamente en la logia por uno de sus miembros autorizados para ello por el gran hierofante mismo. 1.23 es iniciación humana y solar. Significado del proceso inicial. Antes de proseguir con el siguiente punto, respecto a la fusión de la conciencia del maestro con la de su discípulo, quisiera referirme al significado de las palabras que acentué anteriormente, el proceso inicial. He considerado extensamente el tema de la iniciación en muchos de mis libros y me he esforzado por presentarlo en forma tal de evidenciar que encaja en el proceso evolutivo como un procedimiento normal e inevitable. La iniciación ha sido frecuentemente presentada como una ceremonia y he creído necesario contrarrestar fervientemente ese significado erróneo. Sin embargo, si quieren captar lo que tengo que decir, tendrán que recurrir a la comprensión iluminada que posea. Esto es fresco, la comprensión iluminada que poseemos es fresco y debemos tener la aspiración de que esté presente. La iniciación es considerada una ceremonia cuando llega a un punto culminante en el proceso iniciático, donde la conciencia del discípulo es dramáticamente consciente de los miembros de la jerarquía y de su propia posición en relación con la misma. El discípulo hace de esta comprensión un símbolo, sucesivamente y en creciente gran escala, como si fuera una gran ceremonia rítmica de revelación progresiva, en la cual él, como candidato, es el centro de escenario jerárquico. Esto definidamente es así, entre paréntesis, desde el ángulo ceremonial. En las primeras dos iniciaciones y en relación con el Cristo como iniciador. Después de la tercera iniciación, el ángulo del ceremonial va desapareciendo en su conciencia, porque las iniciaciones superiores no son registradas por la mente, con su capacidad para reducir el conocimiento a una forma simbólica y transmitidas al cerebro, sino que llegan al cerebro y allí son registradas por medio de Antakarana. Ya está, con el cuerpo pituitario y el pineal funcionando y llegan directamente al cerebro vía el loto de mil pétalos. Los resultados de la experiencia de expansión son de naturaleza tan definida que no pueden ser reducidas a símbolos o acontecimientos simbólicos. Son amorfos y permanecen en la conciencia superior. No quiero significar que las enseñanzas dadas en el pasado por los distintos grupos ocultistas o en mi libro Iniciación Humana y Solar son incorrectas y no relatan con exactitud lo que el candidato cree que tuvo lugar. Trato de explicar que el aspecto ceremonial se debe a la capacidad del discípulo para construir formas mentales y, entre paréntesis, lo que es de mayor importancia, constituye su contribución a la futura exteriorización de las primeras etapas del proceso iniciado. Cuando un adecuado número de discípulos consiga relacionar la tríada espiritual con la personalidad fusionada con el alma y ocultamente, entre comillas, precipite las energías de la mónada por intermedio de la antacarana, entonces la primera y segunda iniciaciones pueden ser ceremoniosamente efectuadas en la tierra. Acá vemos lo que es el trabajo grupal, por eso, porque en realidad todo el trabajo de la creación es un trabajo grupal, donde cada uno como obrero, si se constituye como tal, cumple una tarea en el templo de la creación y en el templo de elevar las energías y en la tarea de construirse él mismo un templo, que es elevar todas sus energías al templo. Claro, ahí lo dice, cuando un grupo de discípulos realice ese trabajo. Él dice, cuando un adecuado número de discípulos, es decir, cuando hay una tarea asumida y se realiza con un adecuado, porque esto es producto de la ley de gravedad, es decir, cuando hay una gravedad de precipitación, se produce. Es decir, cuando hay una gravedad determinada de la presión atmosférica, llueve. Cuando hay una gravedad determinada de una mentalización, aparece la forma. Claro. Y cuando hay una adecuada, ¿cómo te puedo decir? Conexión de energías, sí. El rayo aparece. Pero no, aparece. Cuando dice adecuado, es como relativo. No, para nosotros. Debe ser, me imagino, de acuerdo a la función o tarea a llevar adelante por ese grupo de discípulos. Entonces, para una, bueno, tal cantidad, la verdad que no sé. No, sí, vos, sí. ¿Querés ver la historia? ¿Querés ver la historia? Mirá a Alemania del 17. Mirá a Alemania del 14, después de la Primera Guerra. Mirá a Alemania del 17. ¿En qué circunstancias la pusieron al pueblo alemán? ¿En qué circunstancias la pusieron al pueblo alemán? ¿Qué invocación hizo? ¿Qué apareció? No hay ninguna duda. Vos fijate que los aliados no pelearon contra un grupo determinado de militares. Pelearon contra un pueblo. No querían una rendición condicionada, querían incondicional, porque el pueblo alemán había manifestado. Era el pueblo alemán que se manifestó en un grupo de personas. Acá políticamente no nos ocurre lo mismo. No nos ocurre lo mismo. Manipulado, con deseo. La gente lo pide y se le da, se manifiesta. Pero se le manifiesta. Políticamente, yo hablo de este país porque lo vivo acá, no sé, pasará en Brasil, en Italia. Pero es así, la gente invoca o la ponen en una situación de invocación y aparece. Eso tiene determinadas circunstancias. Acá el maestro está hablando para otro tipo de trabajo, porque así como vos podés construir para la materia, podés construir para el espíritu. A ver si terminamos, le pasamos. faltamos, así termina esta cita. Dice, vuelvo a repetir y ahí continúa. Cuando un adecuado número de discípulos consiga relacionar la tríada espiritual con la personalidad, séptimo rayo, porque estamos hablando de sustancia espiritual y forma, o menos. Cuando un adecuado número de discípulos consiga relacionar la tríada espiritual con la personalidad ya fusionada con el alma, ya la personalidad entró al templo, está en el camino subjetivo, y ocultamente precipite, entre comillas, ¿viste? Las energías de la mónada por intermedio de la antacarana, entonces la primera y segunda iniciaciones pueden ser ceremoniosamente efectuadas en la tierra. Ahí es cuando van a ser esotéricas para la gran mayoría, para la masa, pero simbólicamente la masa va a tener esa representación dramática de recibir una iniciación, es decir, de subir un escalón. No es fácil subir un escalón y no perder estabilidad. Las iniciaciones superiores no pueden ser presentadas así. Lo serán en el plano mental por medio de símbolos y no por detallados acontecimientos ceremoniales. Tal presentación simbólica tendrá validez para la tercera, cuarta y quinta iniciaciones, cuando hayan tenido lugar en estas cinco grandes expansiones. Las iniciaciones ya no serán registradas como ceremoniales efectivos en la tierra o como visualizaciones simbólicas en el plano mental. Resulta difícil encontrar una palabra o frase que pueda expresar lo que ocurre. Lo que más se acerca a la verdad es la, entre comillas, existencia de la iluminación por medio de la revelación. Existencia de la iluminación por medio de la revelación. Esto es como darse cuenta. Es como cuando vos tenés todo un trabajo que lo tiene la mente como información y vos lo vas trabajando y aparece la iluminación porque vos lo revelaste. Es decir, sacaste los velos que lo ocultaban. Los velos de tus herramientas enmascaradas para trabajar la información. Sí. La revelación es sacar los velos. A este respecto. O sea, no solo sacar los velos, porque vos tenés una idea de las cosas de hace X y vos tenés que volver a revelar, ¿no? Claro, revelación, claro, revelar, claro, sacar el velo, claro, es volver, es invertir la acción de un velo. Claro, pelar, es decir, es ver, revelar, ocultamente, es ver, ¿no?, ocultamente lo que a vos te cegaba, lo que te velaba, es ver ocultamente la otra cara. Es ver las dos partes de lo que hace la verdad, del fluir de una energía. Es ver las dos partes de la cara de la moneda. Vemos una sola, no vemos la otra. A este respecto observarán que a la quinta iniciación se le da el nombre de revelación. Por lo tanto, tenemos una secuencia de las consecuencias o resultados de la realización espiritual y es 1. Ceremonial efectivo basado en la exteriorización. Primera iniciación, el nacimiento. Segunda iniciación, el bautismo. 2. Representación simbólica basada en la visualización espiritual. Tercera iniciación, la transfiguración. Cuarta iniciación, la renunciación. Quinta iniciación, la revelación. Ni idea tenemos nosotros. Tercero, iluminación por medio de la revelación basada en la luz viviente. Sexta iniciación, la decisión. Séptima iniciación, la resurrección. Octava iniciación, la transición. Novena iniciación, la negación. Será evidente que estas tres tentativas de definir el proceso de la iniciación presenta solo el aspecto externo de la forma. Cada iniciación tiene tres aspectos, como lo tiene todo lo que existe en la naturaleza, pues la iniciación es un proceso natural. Tenemos ante todo su aspecto forma, luego su aspecto alma o conciencia y finalmente su aspecto vida. En el aspecto forma culmina la experiencia y se presenta la comprensión del discípulo el proceso iniciático. El aspecto conciencia indica, en forma misteriosa, el grado de expansión cuando el discípulo ha pasado por el proceso. El aspecto vida permite el contacto extraplanetario, indicando así un posible futuro y los eventuales procesos de identificación. Podría agregarse que el ceremonial efectivo admite al discípulo en pleno compañerismo con la jerarquía. La representación simbólica indica al discípulo el camino a Zambala. Y la camino a Zambala. A Zambala. Y la revelación iluminada presenta al iniciado el puente entre nuestro plano físico cósmico y los mundos internos subjetivos y cósmicos. Esta entrada en el puente, hablo en símbolos, revela la existencia del antacarana cósmico creado por el Señor del Mundo y su grupo de ejecutivos. Porque la conexión, el hilo de aceite fluye desde una fuente. No estamos solos. De una fuente. No, por eso te trabajo grupal, ¿no? Y por eso la acción de cada uno, ínfima que pueda parecer, puede ser fundamental. Claro, cuando vos te ves todo este problema, ¿viste? Pero si de repente te dice el Señor, también está con el mismo tema. Claro. Bueno, creo que terminamos esto, ya falta poquito. La próxima meditación. Esta información relativa al proceso iniciático es de naturaleza coordinadora y solo de utilidad para ustedes a este respecto. La síntesis solar subyacente demuestra ser la plataforma fundamental dada en tratados sobre fuego cósmico. Fuera de esa implicación, la información no tendrá ninguna utilidad. Sin embargo, permitirá comenzar a desarrollar el sentido esotérico de síntesis. Estos tres grados de apreciación o comprensión del proceso iniciático están insinuados en el trabajo masónico. El aspecto ceremonial puede relacionarse con el grado de aprendiz aceptado, el grado de compañero, más ciertos grados poco practicados, como por ejemplo el grado de masón de la marca, y uno o dos más siendo expansiones de la enseñanza implicada. La iniciación es comprendida por el término representación simbólica, encuentra su primera insinuación en el sublime tercer grado, el del maestro masón, en la Santa Arca Real, y en uno o dos grados sucesivos, los grados superiores del rito escocés. Constituye una tentativa vaga y nebulosa por mantener ante los masones del mundo esas expansiones de conciencia y crecimiento en la luz experimentado en las restantes iniciaciones superiores, las sometidas al proceso llamado de iluminación por medio de la revelación. El trabajo masónico es una tentativa antigua y laudable de conservar en forma germinal la verdad espiritual respecto a la iniciación. A pesar de la distorsión, de la pérdida de algunos antiguos jalones y de la deplorable cristalización, la verdad está ahí. Y en fecha posterior, en la primera parte del próximo siglo, en los primeros 25 años de este año, de ahora, un grupo de masones iluminados reordenará los rituales y adaptará las actuales formas y fórmulas de tal manera que las posibilidades espirituales simbólicamente señaladas, emergerán con mayor claridad y más profunda potencia espiritual. La forma venidera de la masonería en la nueva era descansará necesariamente sobre la base de una cristiandad recientemente interpretada e iluminada, sin tener relación alguna con la teología, y será de naturaleza universal. Le cambia la base judía por la nueva energía que vino con Jesús y el Cristo, porque si no, la masonería está en la antigua forma, todas las palabras y demás. Esto tendrá lugar no por ser judía, sino porque es antigua y reaccionaria y no ha seguido el paso evolutivo del sol por el zodíaco. Claro, pensé que era la vuelta, al revés. Sí. No, ¿cómo pega la vuelta? No. Claro. No, es decir, de Piscis va a Acuario. Por eso. Pega. Ah, eso es el discipulado. Y bueno, pega, o sea, no, la verdad es Piscis a Aries. Este paso debe simbolizar, y en efecto simboliza, por eso los nuevos rituales, porque tenés que cambiar todo. Este paso debe simbolizar, y en efecto simboliza, la evolución humana, así como la vuelta al pecado de los hijos de Israel en el desierto, constituyó su retorno a una dispensación y un ritual religioso caduco y desaparecido. La religión de los pueblos de la era de Tauro, el toro, simbolizada por su caída y adoración al becerro de oro, también la masonería moderna está actualmente en el camino a hacer lo mismo, y las antiguas costumbres y formas consistentes y correctas en la dispensación judía han caducado y deben ser abrogadas. Lo mismo puede decirse de la raza judía, que al rechazar al Cristo como el Mesías, ha permanecido metafórica y prácticamente en el signo de Aries, el carnero o la víctima propiciatoria. Ahora debe entrar en el signo, hablando también simbólicamente, de Piscis, los peces, y reconocer a su Mesías cuando vuelva en el signo de Acuario. ¿Está? De lo contrario, repetirán el antiguo pecado de no responder al proceso evolutivo. Por eso leímos antes del trabajo y de estar alerta, de estar en observación y en discriminación, porque es lo que decías vos, la energía fluye y de pronto puede venir el avatar y estar muy cerquita y nosotros estamos cambiando figuritas. Los cristianos pueden ser los judíos de hace 1000 años. No, está bien, yo lo digo por los cristianos. No, yo te digo por todos nosotros, pero automáticamente, cuando venga el Mesías, como uno hace 2000 años, que en definitiva éramos nosotros, no te creamos que eran otras cosas. Niña, no te conocía. ¿La dirigís? Yo te voy a decir dos pensamientos, puede ser. Bueno, la meditación vespertina, sí. En inglés y la repetimos en castellano. ¿Qué viene con el séptimo rayo? Es un aporte a la tarea. Para entrar en la conciencia subjetiva hay que neutralizar prana y apana. Eso es pranayama. Cuando entramos en la conciencia subjetiva, la estrella anaranjada se convierte en dorada. Cuando neutralizamos la inhalación y la exhalación, es el trabajo hasta el cuarto estadio. En el ángulo agudo, que es puntiagudo, vivimos físicamente, emocional y mentalmente. En el ángulo recto está el equilibrio, la vida subjetiva y objetiva. Camina con las dos piernas, objetiva y subjetiva, y así se libera de las obligaciones con la objetividad. Tenemos que movernos, en la vida en un ángulo recto en los tres planos para seguir siendo miembros del templo. El compás está sobre el cuadrado, pero no dentro del cuadrado. Significa libertad sobre la objetividad. Si están dentro del cuadrado, indica condicionamiento. Y si una está y otra no, es 50% de condicionamiento. Por eso es que cuando entramos al templo, nos convertimos en maestros de la objetividad. Si nos movemos del cuerpo, trascendemos la muerte. Servicio, estudio y neutralizar prana y apana nos da la inmortalidad. Muy bueno. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master Pitman. Namaskaram, Master K.E.K. Namaskaram, Master E.K. Namaskaram, Master M.N. Namaskaram, Master H.P.B. Namaskaram, Master C.V. Namaskaram, Master C.V. Namaskaram, Master C.V. Que la luz que mora en mí sea la luz que me guíe. Que la luz que mora en mí sea la luz que me guíe. Que aprenda yo a verla en todo. Que aprenda yo a verla en todo. Que el sonido que pronuncio revele la luz en mí. Que el sonido que pronuncio revele la luz en mí. Que pueda oírlo mientras otros hablan. Que pueda oírlo mientras otros hablan. Que el silencio en mí y a mi alrededor se haga presente. Que el silencio en mí y a mi alrededor se haga presente. El silencio que rompemos a cada instante. El silencio que rompemos a cada instante. Que llene la oscuridad del ruido que hacemos. Que llene la oscuridad del ruido que hacemos. Y la convierta en la luz de nuestro trasfondo. Y la convierta en la luz de nuestro trasfondo. Que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia. Que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia. Que la realización sea mi logro. Que la realización sea mi logro. Que mi propósito se adapte al propósito de nuestra tierra. Que mi propósito se adapte al propósito de nuestra tierra. Que mi plan sea un resumen del plan divino. Que mi plan sea un resumen del plan divino. Que hablemos el silencio sin romperlo. Que hablemos el silencio sin romperlo. Que vivamos en la conciencia de lo absoluto. Que vivamos en la conciencia de lo absoluto. Que distribuyamos la luz en forma de alegría. Que distribuyamos la luz en forma de alegría. Que seamos dignos de encontrar un lugar en el reino eterno. Que seamos dignos de encontrar un lugar en el reino eterno. No. Gracias. Gracias a todos. Gracias.